Estamos con el dial de la mañana por FM 94.7. Aquí seguimos acompañándote hasta las 12 del mediodía. Bueno, nos vamos con la primera entrevista, que tiene que ver con la Asociación Lucy, una década de compromiso y solidaridad, que van a estar haciendo una actividad muy linda, muy copada, un té bingo. Muy bien. Sí, gusta. a pleno. Sé que están a pleno también, por lo que pude conversar fuera del aire, así que me encantaría que nos invite, que nos cuente una de las promotoras justamente de la asociación. Estoy hablando de Maricel Giovanna, quien ya muy amablemente está en comunicación en línea con nosotros. Maricel, ¿cómo andás? Bienvenida. Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Bueno, hola, buenos días y muchas gracias por este espacio para la convocatoria del bingo y, bueno, para darnos espacio a la asociación también, ¿no? Que sea visible nuestro trabajo. Por favor, un placer y, bueno, justamente eso, ¿no? Queríamos resaltar todo el laburo que viene haciendo, el acompañamiento. Le contamos a la gente, bueno, que la Asociación Lucy lleva una década, ¿no?, de compromiso acompañando a familias con niños y niñas que padecen el cáncer infantil. Sí, tal cual, es así. Nosotros, en el 2013 comenzamos ya a gestar toda esta idea y darle forma más concreta, y en febrero del 2014 hicimos nuestro primer nuestra primera presentación en la sociedad a través del Día del Cáncer Infantil, que es el 15 de febrero, se hizo en la plaza, sí, del 2014. Y bueno, y a partir de ahí nuestro camino es lento pero continuo, ¿no es cierto? Y lo importante de que seguimos ayudando a las familias y acompañándolos en este proceso que es tan difícil, ¿no? Que es la enfermedad de un hijo con cáncer. Uh-huh. Y bueno, nosotros estamos acompañando a familias que tengan niños y adolescentes con cáncer. No la parte de adultos, pero de la parte de adolescentes y de niños, que es donde a nosotros nos ha tocado trabajar. Y bueno, especialmente por mi situación familiar, surgió la asociación. Mi hija tuvo cáncer a los 14 años, y bueno, y a partir de ahí surgió este grupo de amigos y de familias de poder ayudar y acompañar a otras familias que estaban pasando por esta situación, sí, que es bastante compleja, ¿no es cierto? Totalmente, sí. Totalmente, todo lo que significa esto que vos nos comentás, ¿no? De brindar el apoyo integral, bueno, la contención emocional, uh-huh, también, el apoyo psicológico, ¿no? Obviamente se tiene que pasar cuando, bueno, tenemos ahí un niño, una niña justamente con esta difícil situación. Sí, tal cual. Nosotros, o sea, uno de nuestros objetivos es el tema del acompañamiento, uh-huh, y fundamentalmente nosotros hacemos este acompañamiento de estar al lado, de entender lo que la situación que está pasando a la familia, también en la medida que se puede el acompañamiento económico, uh-huh, y bueno, y otro de nuestros objetivos es la concientización, que la población sepa que el cáncer infantil y adolescente existe. Que no es un mito, sino que es una realidad, y que hay que hablar del cáncer, ¿no es cierto? Así como a veces es complejo, que hay personas que ni siquiera quieren nombrar la palabra cáncer, uh-huh, no, hay que hablarla y hay que hablar sobre esta enfermedad. Y en si el niño o el adolescente es detectado con cáncer en un diagnóstico temprano y lo que sería un tratamiento oportuno y lo que corresponde, en esos tratamientos hay una probabilidad de sobrevida de un 70%, o sea, es un mensaje esperanzador, ¿no es cierto? Sí, es porque generalmente uno, cuando escuchas a las familias o a las personas, es como que ya tiene cáncer y ya lo relaciona con sufrimiento, dolor, muerte. Y bueno, también es un mensaje esperanzador para las familias, ¿no? Sí. Que estén alertas, que estén atentos a cualquier síntoma de sus hijos, que los lleven al médico, que controlen, que exijan estudios más complejos, o sea, que no se queden con que no es nada y el síntoma sigue persistiendo. Bueno, son todas señales que hay que estar atentos como adultos nosotros con nuestros niños y adolescentes, ¿no? Para detectar a tiempo cualquier tipo de enfermedad, no solamente el cáncer, lo que sea. Cuanto antes se previene, mejor, ¿no es cierto? Y está buenísimo también que existan estos espacios como es la asociación, Maricel, ¿no? También con esto que estábamos hablando de que sí, es cierto, cuando nos dicen la palabra cáncer, lo primero que lo relacionamos con la muerte, con la soledad también, ¿no? Porque también pasa eso, que quizás no sabemos para dónde ir, con quién sostenernos. Entonces está bueno que, bueno, en este este caso con la Asociación Luz y también las familias encuentren ahí un espacio de contención y que las puedan, ¿no?, acompañar tanto, digo, imagino también con familias que tienen que viajar, por ejemplo, a Buenos Aires o a Córdoba a hacer el tratamiento, como, bueno, también pasar todo este proceso aquí en nuestra ciudad o en nuestra provincia también. Claro, exactamente, porque los tratamientos acá en La Pampa no se hacen, entonces se tienen que derivar a centros asistenciales más complejos. Mm. Buenos Aires, Córdoba, bueno, Rosario. Entonces hay un desmembramiento de la familia porque el resto de la familia tiene que seguir acá, generalmente el papá se queda trabajando con el resto de sus hijos, la mamá generalmente viaja con su hijo enfermo, se encuentran solos ante la noticia del shock, de la noticia de que su hijo está enfermo, se le suma todo el traslado y poderse ambientar a otra zona, a otro lugar. Son todas costumbres y situaciones difíciles que nunca se han vivido, que no se están viviendo en el día a día. Entonces, bueno, sí, acompañarlos a los que quedan acá y también a los que están, digamos, en el tratamiento en Buenos Aires, ¿no es cierto? Y sí, es complejo, pero... bueno, son situaciones que uno tiene que ir pasando y enfrentando y salir fortalecido de toda esta, de toda esta situación. Tal cual. Pasa eso. Y también es importante saber que a nosotros estar como asociación y haber pasado por esta situación, entendemos perfectamente los miedos, las angustias, la incertidumbre, porque no sabes qué es lo que va a pasar. Entonces, bueno, desde ese lado también ellos se sienten contenidos, ¿no? Y entendidos. Ni hablar, aparte también, bueno, obviamente después del acompañamiento, ¿no?, durante, digamos, lo que es el tratamiento, también está el acompañamiento en la recuperación, ¿no? De seguir ahí porque se necesita muchísimo. Sí. Después que se le da el alta, o sea, que hacen un tratamiento de generalmente son un año, más o menos. Después hay controles periódicos que van variando de acuerdo al tipo de cáncer que han tenido, pero lo mínimo son 5 años, algunos son 10. Entonces, sí, es como que durante ese transcurso también estamos acompañando a las familias, porque el hecho de hacer los estudios y los análisis te mueve un montón de cosas internas y, bueno, surgen de nuevo los miedos y la angustia, hasta que no sabes que está todo bien. Y, bueno, es el día a día, ¿no es cierto? Y acompañando también en todo eso. Totalmente, es el día a día, así es. Maricel, ¿y la asociación cómo se sustenta? Imagino con socios o con amigos ahí de la asociación, ¿no? Claro, nosotros estamos pidiendo, si se pueden asociar con una cuota mínima de 500 pesos. Lo que estamos haciendo es una planilla que la completa cada socio que esté interesado con el monto que quiere disponer por mes. Y automáticamente se debita de la tarjeta de crédito, se le va a ver reflejado en el resumen del mes, ¿no es cierto? El monto mínimo son 500 pesos por mes, y después de ahí, el que quiera colaborar con más, bienvenido sea. Nosotros estamos ayudando también a familias con pañales. Todo es costoso y ahora cada vez, digamos, como que se complica más la parte económica, ¿no? Tal cual, totalmente. Y sí, hemos recibido donaciones de personas, así que están dentro de la asociación o no, que son gente que estaban interesadas en nuestro trabajo y colaboran desinteresadamente, pero bueno, la cuota de socios es una cuota, sabemos que fija y es todos los meses, entonces por eso es importante el tema de conseguir socios, ¿no? Que eso sería uno de los objetivos que también queremos durante este año. Y después, bueno, estamos haciendo eventos, ahora vamos a hacer el bingo. Bien. Acá en el Centro Empleado de Comercio el 10 de septiembre a las 3 de la tarde, donde va a haber, bueno, importantes premios en dinero y otros premios, digamos, de objetos y de cosas que nos han donado distintos de entidades y negocios, ¿no es cierto? Sí. Así que vamos a hacer un bingo con muchos sorteos y muchos premios, así que esperamos que la gente nos acompañe. Y también vamos a hacer ahí un breve informe de lo que es la asociación, de cómo está trabajando. Obviamente que quiere sumarse como voluntario, bienvenida sea. Y como socios, obviamente que también estamos a disposición de que quiera estar interesado en asociarse. Así que va a estar bueno. Nosotros lo que solicitamos a la población que nos acompañen con su presencia y vamos a pasar una buena tarde. Totalmente, totalmente. Maricel, muchísimas gracias por tu tiempo. Estaremos, como siempre, también acompañando los micrófonos más que a disposición. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por este espacio y por darnos a conocer como asociación y por el evento del Bingo. Por favor, abrazo grande. Bueno, gracias. Gracias. Chao, hasta luego.